12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. En Canarias Radio La Autonómica, Galaxias y Centellas, con Juanjo Martín. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un domingo más a tu programa de ciencia y tecnología en la Radio Autonómica de Canarias. Como cada semana, comenzamos con la gran encomienda de saciar tu curiosidad por el mundo que nos rodea. Y como siempre, los primeros compases de este programa, te sugerimos las vías de contacto que tienes para comunicarte con nosotros. Aida Martínez, buenas tardes. Buenas tardes, Juanjo. Pues sí, tenemos varias vías de comunicación, como es la dirección oyentes@galaxiasycentellas.com. También tenemos Facebook, nos pueden encontrar poniendo facebook.com/galaxiasycentellas, Twitter, Juanjo Martín S, y también en la web galaxiasycentellas.com. También comenzamos este programa con otra gran encomienda, convencer a nuestra compañera Aida Martínez para que se haga un Twitter. Hoy comenzaremos por irnos al espacio para conocer el último descubrimiento del Gran Telescopio Canarias. Gracias a su cámara Osiris han podido hacer un censo de un supercúmulo de estrellas, donde han encontrado pues casi 64.000 objetos de todo tipo. Hablaremos con uno de sus investigadores sobre esta, han dicho, guardería de estrellas. Luego nos sumergiremos en las aguas más próximas para conocer una especie de erizo que está causando graves daños al ecosistema. Sin embargo, hoy sabremos que este erizo no es una especie invasora, ni es recomendable andar matándolo a diestro y siniestro como ahora. Y hoy también nos visita Natalia Ruiz, que traerá la sección más gamberra de este programa, Ciencia Trope. Nos contará cómo unos científicos solucionaron el problema capilar de un pueblo entero. Daniel Marín nos contará la última hora del mundo aeroespacial y Aida Martínez responderá a dos grandes preguntas que les adelanto ya para que vayan pensando. ¿Es mejor caminar o correr bajo la lluvia? Algo importante para saber en estos días. ¿Qué es mejor, caminar o correr bajo la lluvia? Y también, otra cosa muy interesante, ¿por qué los chicles y los caramelos de menta nos hacen sentir frío? Piensen. Y por último, nuestro experto en tecnología, Gregorio de la Fuente, nos presentará a los duros y grandes competidores del famoso WhatsApp. Pero antes de todo esto, nos ponemos al día con Principia. Principia, toda la actualidad científica de la semana. Y la encargada cada semana de ponernos al día es nuestra compañera Verónica Martín, subdirectora del diario Avisos y responsable del suplemento de ciencia que también tiene este nombre, Principia. Buenas tardes, Verónica. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Muy bien, Verónica Martín, que sí tiene Twitter, Aida Martínez. Es que nuestra compañera Aida no tiene y queremos que antes de fin de año se lo haga. ¿No tiene qué? No tiene Twitter. Ah, Twitter, pero en la ciencia se mueve en Twitter. Todos nos enteramos por Twitter. Eso lo además, digo yo. Hay que contar que de los 50 Twitter más seguidos, por lo menos 10 son relacionados con temas de ciencia. Y el segundo es de muy interesante, que hacen unos tweets y unos retweets interesantísimos que sí recomiendo a todo el mundo, igual que, bueno, de muchos más, de Nauka, en Materia. Yo sí soy tuitera y adoro todo lo que me entero por ahí. O sea que... ¿De aquí muy diciembre? Buena recomendación. Muy de aquí buena diciembre recomendación. La convenceremos. Twitter. Sin duda. Twitter, la ciencia se mueve en Twitter. Verónica, vamos a hablar, y hablas en tu suplemento, de orcas, pero no de su biología, sino de su lenguaje, porque al parecer las orcas, como los humanos, también tienen dialectos. Sí, esto viene a raíz de Morgan. Morgan es la orca que llegó hace cosa de un año al Loro Parque, el zoológico que está en Tenerife. Y bueno, Morgan tiene una historia muy particular porque es una orca que varó hace cosa de 2 años en las costas holandesas y al final no sabían qué hacer con ella, había maltrato animal, estaba, bueno, un juez de Holanda determinó que viniera a parar al Oro Parque. Y aquí vino. Y entonces cuando los cuidadores hace cosa de un año empezaron a relacionarse con Morgan, empezaron a darse cuenta que quizás Morgan no oía muy bien. A pesar de que tenían que cuidarla por custodia judicial, decidieron empezar a utilizarla también en los espectáculos, y sobre todo lo que el interés que tenían los biólogos del Oro Parque en Morgan era ver el tema de los dialectos. Yo, hasta que conocí la historia de Morgan, no sabía que las orcas tienen dialectos, son los cetáceos, todos los cetáceos se comunican entre ellos, pero las orcas son los que tienen el sistema de comunicación más complejo. Y hay dialectos, es decir, una orca de origen atlántico pues tiene una forma de comunicarse muy distinta a una de origen, bueno, pues de los fiordos noruegos, o bueno, o depende de las zonas, además de zonas concretas, porque del mismo Estados Unidos venían una de California y otra de San Diego, pues también se comunican de manera diferente. Bueno, pues querían estudiar eso. En definitiva, descubrieron que Morgan era sorda, y entonces va a servir Morgan para estudiar cómo las orcas en comunidad pierden parte de sus palabras, digamos, o de sus sonidos dialécticos, para crear, que esa es la hipótesis, un dialecto propio de ese grupo, o si cada una de las orcas mantienen sus dialectos y se comunican de manera común en este grupo reducido, que es fácil estudiarlo porque son 5 o 6 en una gran piscina. Entonces, bueno, pues los investigadores pueden hacer todo esto. La verdad que es curiosísimo cómo de un zoológico puede salir también algo de ciencia, ¿no? Sin duda, curioso. No solo se comunican perfectamente, eso se sabe desde hace muchos años, sino que también tienen su propio dialecto y seguramente su propio acento. Sí, si los pudiéramos traducir a, claro, ¿no? Pues sería como los dibujos animados. Uno diría así más mexicano, otro claro, hablaría un poquito más canario, otro más peninsular, otro increíble. Noticia. Al final la Disney y demás tenían razón, o sea, que los animales tienen acento, que nos sonaban a todos mexicanos, ¿verdad? Cuando éramos pequeños, que se doblaban en Sudamérica, es verdad. Verónica, esta semana también el Centro de Investigaciones Biomédicas llega a tu suplemento, es noticia. Civicán es noticia porque realmente parece que esta gran financiación que han obtenido, ya hemos hablado muchas veces de ello, han obtenido 4 millones de euros de la Unión Europea en una de estas convocatorias muy, muy exigentes que hacen que tengas que competir con grupos internacionales. Bueno, pues consiguieron esos 4 millones de euros para que este centro se convierta en uno de los grandes referentes de las investigaciones biomédicas europeas, y en el caso de Canarias su objetivo, y el objetivo del gobierno también, es convertirlo en uno de los 3 grandes polos científicos de las islas, junto con la plataforma oceánica y el Gran Telescopio Canarias, que es el que vas a hablar hoy de algunos de sus resultados científicos. Pues este será otro de los polos, y noticia, porque en este caso, en la crisis, a cómo está la cosa, pues parece que es súper noticia que están en un proceso de selección de personal y van a poderse incorporar 16 personas a este centro, de ellos 9 investigadores internacionales, también por concurso, que pueden suponer aumentar mucho la masa crítica investigadora de la Universidad de La Laguna, porque cada una de estas personas podrá a su vez pues liderar grupos de investigación futuro. O sea que están de enhorabuena, no solamente están construyendo un edificio, sino que además están creando una estructura de personal para futuras investigaciones en el área biomédica, y sobre todo están pensando en aplicar todas sus investigaciones siempre cercanas a la industria, cosa que los nuevos modelos de financiación internacional pues van por ahí. Es decir, financiemos ciencia básica, pero en las mismas estructuras, que haya también pensamiento y grupos de investigación más cercanos a la ciencia aplicada, ¿no? Para que todo pueda funcionar. Eso sí que es una gran noticia, un centro de investigación que está contratando científicos, sí, en este momento. En el año 2012, en diciembre de 2012, parece realmente un titular extraordinario, ¿no? Pero es así lo que está ocurriendo, o sea que hay que felicitarlos, y es una financiación que tienen a 3 años vista. Esperemos que de aquí a 3 años pues esta situación económica haya cambiado y ese centro realmente pueda continuar el empuje de estos 4 millones de euros que llegan de la Unión Europea y aumentarlos y convertirse en ese gran polo de la ciencia biomédica en las islas. Eso esperamos. Verónica Martín, Diario de Aviso, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Hasta la próxima semana. Nos vemos en Twitter, eso es. Adiós. Hasta luego. galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabes que podemos tener hipo durante años? Charles Osborne ostenta el récord del hipo más largo, con una duración de 68 años. Su hipo empezó en 1922 con una media de 40 sobresaltos por minuto, bajando 20 y finalmente parando el 5 de junio de 1990, 68 años después. Esta semana hemos sabido que el Gran Telescopio Canarias ha realizado con la cámara OSIRIS un gran censo, el censo más preciso y profundo del supercúmulo masivo Cygnus OB2, que es así como lo llaman. Dicen, una de las guarderías de las estrellas más grandes y cercanas conocidas. Para hablarnos de este gran descubrimiento, este gran censo, tenemos al teléfono desde La Palma a David García, que es investigador del Gran Telescopio Canarias y autor de este trabajo. Bienvenido a Galaxias y Centellas, David. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros. Evidentemente hablamos de Osiris, pero no estamos hablando ni de arqueología ni de mitología egipcia. Hablamos de una cámara muy especial que utiliza el Gran Telescopio Canarias. Preséntanos, ¿qué es Osiris? Sí, Osiris realmente es lo que se llama un instrumento de primera generación. Es decir, al principio de funcionamiento del Gran TECAM, pues básicamente solo teníamos dos instrumentos, Canarican y Osiris. Osiris lo que hace es observar en el visible, el rango que digamos, por así decir, es lo que ve los humanos, quizá un poco más ampliado, ve no solo en imagen directamente, sino también en otros modos de observación, que uno de ellos, por ejemplo, es espectroscopía, es decir, como si estuviéramos viendo, digamos, o intentando analizar el arco iris que nos llega de las estrellas. Es decir, tiene un par de modos de observación que son imagen y espectroscopía, son los más sencillos. Y han descubierto, han censado un montón de objetos en un supercúmulo, que me imagino que un supercúmulo será un cúmulo muy grande. Exactamente. Y ya está. Bueno, básicamente sí, un supercúmulo es lo que se llama una región bastante extensa en el cielo, una región de formación estelar. Es decir, tenemos unas zonas en las que hay regiones de polvo molecular, también hay regiones en las que se están formando, es decir, zonas de esa región en las que se están formando estrellas, y eso después irán por una serie de procesos estelares evolutivos, irán dando lugar a nuevas estrellas, y con el paso del tiempo es lo que se va a llamar un cúmulo globular, que sería cuando todas esas estrellas ya son un poco ancianas, por así decirlo, se llamaría cúmulo globular. Para que se hagan una idea, en el cielo, por ejemplo, este estudio en concreto que hemos hecho tiene es como un grado cuadrado en el cielo, y para que se hagan una idea, medio grado cuadrado es como el tamaño aparente de la luna en el cielo, es decir, como si vieras cuatro lunas juntas una al lado de la otra. ¿Dónde se encuentra este supercúmulo? El supercúmulo se encuentra en lo que se llama la constelación de Cygnus, que se ve desde verano, principios de verano, es decir, estamos hablando de mayo, junio, hasta ahora todavía se puede ver a principio de la noche. David, y en este censo gigantesco de 64.000 objetos, ¿qué encontramos en esa lista? ¿Solo estrellas? ¿También hay otro tipo de objetos? No sé, ¿planetas extrasolares? Ahora mismo en ese cúmulo tiene, astronómicamente hablando, es súper joven, es decir, tiene unos 3 millones de años, y para que se hagan una idea, el Sol tiene 4.500 millones de años. Es decir, que este cúmulo es súper joven. Claro. Y lo que encuentras principalmente son estrellas muy masivas, porque claro, obviamente cuanto más masiva la estrella, la vida real que tiene es mucho menor, claro, porque evoluciona mucho más rápido. Es decir, que las estrellas que vemos son tipo O y tipo B, que son súper masivas, y después vemos un montón de estrellas que son estrellas de baja masa, que son súper jóvenes y son bastante activas, y ahora también en esta fase de digamos, en esta relativa corta vida que ha tenido el cúmulo, pues es cuando se empiezan a formar planetas. Todavía quizás no hay planetas como tales, pero hay, digamos, acumulaciones de zonas en la parte externa de las estrellas, en las cuales se van acumulando granitos de polvo, por así decirlo, que al final van a dar lugar a sus planetas. Lo han definido ustedes como guardería de estrellas, pero ¿por qué sería? ¿Por la edad media de estas estrellas, me imagino? Sería por la gran cantidad de estrellas que se están formando, y también sería por la juventud que tienen todavía, que eso yo te digo, tienen 3 millones, entre 3 y 7 millones de años, que básicamente son súper jóvenes comparados, por ejemplo, si lo ponemos en comparación con el Sol, que tiene pues 4.500 millones de años. Y aquí se han descubierto pues toda esa cantidad de 60 y algo mil estrellas, y son todas de súper jóvenes. Es decir, por eso se llama básicamente guardería de estrellas. Las guarderías de estrellas son zonas en concreto de la Vía Láctea, es decir, de nuestra galaxia, en la cual se están formando estrellas, porque las estrellas no se forman en cualquier lugar de la Vía Láctea, sino en regiones en concreto. Después ya se van, digamos, moviendo por otros lados. ¿Y cómo se hace un censo tan grande? ¿Cómo puedes coger un supercúmulo y empezar a contar estrellas hasta llegar a 64.000? ¿Se cuentan en un monitor? ¿Hay un programa informático que lo hace? ¿Cómo se hace esto? Sí, no, un programa informático, porque si no sería todo un trabajo de... Claro, uno a uno no, ¿verdad? Obviamente no. Bueno, en primer lugar lo que tienes es que primero elegir la región en concreta del cielo a la que quieres mirar. Después, básicamente, con Osiris estás sacando, para que se hagan una idea, como si estuvieras sacando fotos digitales y quisieras hacer una panorámica. Es decir, cuando haces una panorámica con la cámara digital, pues vas tomando varias fotos, que parte de la foto coincida con la otra parte, hasta que cubras todo el campo que quieras. Una vez que ya tienes todo ese campo cubierto, entonces ya empieza lo que es la parte, si eso serían las observaciones con el telescopio, que lleva varios días, que se está básicamente observando la misma región del cielo para tomar los datos. Una vez que ya tienes todos esos datos obtenidos, entonces ya pasarías a la parte que digamos informática, la parte de análisis de las imágenes, y ya tienes una serie de programas que te empiezan a detectar todos los objetos, y una vez que ya tienes los objetos detectados, pues ya empiezas a analizar qué tipo de objetos es cada cual, comparándolo con modelos teóricos, comparándolo con las distintas imágenes que tomamos en distintos filtros, es decir, viendo las estrellas a través, digamos, de distintos colores. Entonces ya tú puedes saber si una estrella es un poco más joven, un poco más vieja, un poco más de otro tipo, es decir, sacando las características de la estrella en función de los datos que tienes. Pero básicamente todo esto es con programas informáticos, es decir, nada es manual. Por esto que nos cuentas, intuyo que no es cosa de una noche solo. No, aunque sí, por ejemplo, en este proyecto concreto, me parece que tuvimos, no fue una noche completa, es decir, fueron muchas noches que se estuvieron tomando observaciones, pero si pusiéramos todo junto, sería como unas cuatro noches. Cuatro noches de Gran Tecán. Eso si lo pusiéramos en cualquier otro telescopio de menores dimensiones, estaríamos hablando de varias semanas. Es decir, que la potencia que nos da el gran Telescopio Canarias no solo nos reduce el tiempo de observación de este tipo de investigaciones, sino que también te permite llegar mucho más profundo, porque la capacidad colectora que tiene el telescopio, para que se haga una idea, un telescopio es como si fuera un embudo cuando está lloviendo. Cuanto mayor es el embudo, más capacidad tienes de coger agua. Pues el telescopio es igual, cuanto mayor es el telescopio, más capacidad tienes de recoger la luz que te llega a las estrellas. Y en ese caso el Gran Tecán pues te permite hacer estudios mucho más profundos y en mucho menos tiempo que cualquier otro telescopio. Pues David García, investigador del Gran Telescopio Canarias, muchas gracias por haber estado con nosotros en Galaxias y Centellas, la radio autonómica, y enhorabuena por este gran censo. Pues nada, muchas gracias a ustedes por dejarnos explicar un poco de qué va todo esto. Para eso estamos. Hasta vale. Luego. Bueno, adiós. Hasta luego. Queremos que formes parte del programa. Escríbenos oyente@galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas, solo apto para curiosos. Tenemos por costumbre en esta temporada responder a esas preguntas que seguramente se han planteado ustedes en alguna ocasión, y si no, se las proponemos nosotros directamente, porque algunas de las respuestas estamos seguros que les sorprende, y esta es una de ellas. Aida Martínez, bienvenida otra vez a tu sección. Y ahora que ha llovido mucho, por lo menos en Tenerife, en las Islas Canarias, donde llevamos semanas con récord de registros de lluvias, es importante saber qué debemos hacer cuando llueve. Y la pregunta es la siguiente: cuando está lloviendo, Aida, ¿qué es mejor, caminar o correr bajo la lluvia? Bueno, esto es en el supuesto de que no tengamos ningún paraguas. Efectivamente. Y en mitad de la calle un aguacero. Y que no estemos en casa. Pues siempre es esa pregunta, ¿no? ¿Caminar o correr bajo la lluvia? Es una cosa que, ¿cómo nos podemos mojar lo menos posible, ¿no? Es la pregunta que nos planteamos. Pues debemos decir que va a influir tanto la dirección y la intensidad con la que sopla el viento, pero también nuestra estatura, nuestra complexión física, a la hora de determinar cómo nos vamos a mojar, si más o menos, si corremos o no corremos. O sea que no es solo una cuestión de que salga. Siempre la respuesta en la mayoría de los casos siempre va a ser, pues correr lo más rápido que se pueda. Claro. Pero no. Hay que ver todos esos factores, porque Hay veces que cuando, por ejemplo, hay ráfagas de viento y la persona es muy delgada, pues si corres mucho, te llega más agua. O sea, los delgados que no corran. No. Habría que ver también si está soplando mucho el viento, la dirección y todo esto. Pero es que también hay veces que si el viento sopla desde atrás nuestra, sí, la velocidad óptima, o sea, de correr o no correr, será exactamente la misma que la del viento. O sea, que habrá que quedarse un poco a la par del viento. Claro. Qué complicado esto, ¿eh? Un poquito complicado. No hay respuesta. No, porque, como te digo, tiene que ser siempre la dirección, la intensidad con la que veamos que va a soplar el viento y cómo seamos cada uno de nosotros. Yo, si quieres, propongo una cosa, un ensayo. Durante una lluvia, caminamos un ratito y corremos un ratito y vemos cómo nos mojamos. Cómo nos empapamos más, pues sí, estaría bien probarlo. Y sobre la marcha, ya decidimos. No, la verdad es que es un poco complicado, pero normalmente yo les diría, corran lo más rápido que puedan, pónganse a salvo y, claro, porque y ya está. Estamos, siempre intentamos estar el menos tiempo posible expuestos a la lluvia, sí, pero a veces cuando corremos es como que estamos tropezando con esa cortina de humo. Claro, con, porque perdón, en ese caso es como que nos está dando de frente el viento, con esa, le está dando esa dirección a la lluvia, entonces claro, nos empapa más. Pues que sepa que la respuesta no es muy clara, no siempre es correr la solución. Así que prueben, caminar o correr bajo la lluvia. Y la segunda pregunta hace referencia a los chicles, algo que no me gusta mucho, pero sí que refresca, ¿no? Nos hacen sentir frío. De hecho, la publicidad de los caramelos de menta y de los chicles van por ahí, por el frescor, por ese tipo de cosas. ¿Por qué nos refrescan? Pues resulta que es por el mentol. O sea, todo lo que son chicles, caramelos de menta, tienen mentol, que es un compuesto que está aparece de forma natural en la menta y que lo utilizan muchísimo pues todos los fabricantes en caramelos, chicles mentolados y también en pastas de dientes. Que muchas veces cuando nos cepillamos los dientes vemos que ese frescor que se nos queda en la boca. Pues debemos decir que este mentol, al igual que el frío, activa unos receptores que se llaman TRPM8, y que de alguna forma engañan al cerebro, haciéndole creer que en nuestra boca pues ha bajado la temperatura. También debemos decir que cuando se activan estos receptores que provocan el frío en nuestra boca, también se desensibilizan las neuronas sensoriales, con lo cual se impide que se transmitan otros estímulos. Y esta propiedad es la responsable de que el mentol pues lo utilicemos, por ejemplo, aplicado en la piel en forma de crema para aliviar, por ejemplo, el picor. Así que parecía más sencillo también, ¿eh? Pues sí, y debemos decir que tenemos el opuesto a este mentol, sería la capsaicina, que es un ingrediente activo que se encuentra en este caso, pues por ejemplo, en el chile, que sabemos que sí, pica bastante, y que hace el efecto contrario al receptor del frío y del mentol que hablábamos. ¿Qué es lo que hace? Pues que activa un receptor que se llama TRPV1, que está vinculado a la percepción del calor. Por eso cuando tomamos algo que es picante, o que tiene chile, o en este caso, por ejemplo, en Canarias el mojo picón, sí, o todo lo que sea muy picante, sentimos que la temperatura pues asciende en nuestra boca. ¿Sabes una cosa? Que me acabo de acordar de otro estudio que hablaba, realizado en México, como no, de por qué nos somos adictos al picante. ¿Por qué ponemos picante, nos pica, nos quejamos, pero le volvemos a poner? Y es porque segregamos endorfinas. Después nos pica y nuestro cerebro, para aliviarnos, genera endorfinas y eso nos encanta. Hace que nos sintamos bien y sí, claro, seguimos consumiendo el picante. También es verdad que el picante se ha utilizado muchísimas veces en estudios y se ha visto que puede servir incluso para adelgazar. ¿Ah, sí? El efecto picante, sí. Ah, pues de eso, si quieres, hablamos la próxima semana o la siguiente. Interesante. Aida, no te vayas porque quiero que hablemos de biología en la próxima entrevista tuya, ¿de acuerdo? Vale. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcast, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. La proliferación del erizo diadema es un indicador del desequilibrio generado por los abusos a los que evidentemente hemos sometido al medio marino en Canarias, como por ejemplo la sobrepesca o la contaminación. Avanzan por nuestras costas dejando detrás de sí un gran blanquizal. Seguramente ya lo han visto en todas las islas de Canarias. Hoy les queremos hablar de este animal, de su impacto y de su control. Y les adelanto que algunas de las cosas que escucharán aquí les van a sorprender. Y nos vamos a sorprender con nuestro invitado, José Carlos Hernández, que es profesor de Biología Marina de la Universidad de La Laguna. Buenas tardes, José Carlos. Buenas tardes, Juanjo, y radio oyentes de Galaxias y Centellas. Gracias por estar con nosotros, porque no me equivoco que vamos a romper algún mito con esto del erizo diadema. Pero, en primer lugar, hablemos del supuesto culpable del erizo diadema. ¿Cómo es? ¿Qué tipo de animal es? Vale, el erizo diadema es muy fácil de distinguir entre los erizos comunes que tenemos en Canarias. En Canarias tenemos tres especies que nos podemos encontrar desde que nos ponemos la careta y nos tiramos al agua, que son el erizo cachero, que es el erizo negro, de púas muy cortas, con muy chato. Después tenemos el erizo de color, que es el Paracentrotus lívidus, que es el que solemos comernos algunas veces, ponerlos en las paellas. Los aborígenes canarios, los guanches en Tenerife, lo solían utilizar para comerlo, lo mezclaban con gofio y se comían las gónadas. Y el erizo diadema es muy diferente a todos estos, tiene unas púas muy largas, de colores negras, también pueden aparecer unas tonalidades turquesas, iridiscentes, pero está clarísimo que el distintivo más que tenemos que puntualizar es cuando nos lo tocamos, pues nos pinchamos, ¿no? Y nos duele muchísimo. Eso es lo que van a recordar, creo que todos los radiovidentes sí. O los buceadores que han tocado alguna vez este erizo, se han llevado este recuerdo para casa, ¿no? Poco agradable. Largas púas, sin duda. Un síntoma diferenciador de este erizo de los otros. ¿Es una especie introducida e invasora o no? Eso es una pregunta, una muy buena pregunta. No es una especie introducida, como muchos han podido pensar en estos últimos años. Se trata de una especie que lleva conviviendo con nosotros unos 120.000 años, incluso más. Ya estaba presente en Canarias, es decir, en esa época, si queremos hacernos una idea de la escala homínida, ¿no? O humana, el Homo florensis estaba en Indonesia, el Homo neandertalis estaba habitando Europa y nosotros todavía no habíamos salido de África, el Homo sapiens. Entonces, y además ya estaba por aquí, por el este Atlántico, paseando. O sea, que es una especie autóctona de Canarias. Porque sí que... erróneamente se ha vendido la idea de que es una invasión, como el rabo de gato, ¿no? Y que hay que luchar contra ella. Lo que ha pasado es que hay muchos, eso es evidente. ¿Cuándo comienza este problema? ¿Cuándo se comienza a hablar de que hay que controlar la población de erizo diadema? En Canarias, el erizo diadema siempre ha estado presente de una forma u otra, pero no lo ha hecho en estas densidades que tenemos ahora. Ahora llegamos a obtener individuos, densidades de unos 12 individuos por metro cuadrado en las costas de Abades, por ejemplo. Sin embargo, en los últimos, desde los años 80, de los años 70, los pescadores y la gente que ha empezado a bucear se ha dado cuenta de que en muchos sitios sí han aumentado las densidades de manera extraordinaria, ¿no? Esto está relacionado directamente con dos cosas. Una es la sobrepesca que hemos venido sufriendo desde los años 50, 40, con el inicio de los motores a explosión y la utilización del mar de una forma intensiva, y además con un aumento de las temperaturas que estamos experimentando con este cambio climático global, ¿no? Casi un grado por encima de lo normal desde los años 70, un grado y medio ha aumentado las temperaturas en nuestras aguas, y esto favorece al erizo diadema, pero se ve aún más favorecido porque nuestras aguas ya carecen de los depredadores específicos, principalmente porque no los hemos comido. Claro, se ha roto ese desequilibrio, llevábamos toda la vida conviviendo con él y de repente hemos pescado a sus depredadores y bueno, se han reproducido muchísimo por todas las costas canarias, dejando pues esos famosos blanquizales, ¿no?, que dejan detrás. ¿Qué animales hemos pescado y que antes se comían a los erizos? O sea, ¿qué animales se alimentaban de erizos? Los animales que se alimentan, hemos hecho en nuestros últimos trabajos, demostramos que son los gallos, el gallo aplomado y el gallo cochino, también el peje perro, grandes viejas, grandes sargos. Estas especies, algunas de grandes tallas y otras que son incluso a pequeñas tallas, son capaces de depredar sobre el erizo, serían pues estas que te he dicho, ¿no? Estas especies aparecen o son mucho más comunes en las islas occidentales, como es el Hierro, La Palma, La Gomera, porque son especies de apetencias un poco más tropicales. Entonces tienen una capacidad tremenda de controlar al diadema. Entonces cuando aparecen, el erizo pues se empieza a esconder y desaparece de los fondos nuestros, ¿no? Y favorece lo que es el desarrollo de las comunidades algales tan importantes para regenerar nuestros recursos pesqueros, ¿no? ¿Quién ha acabado con estos depredadores o quién acaba en la actualidad con ellos? Nosotros hemos acabado con ellos. Esto, ¿cómo lo podemos saber? Porque es una pregunta, pienso que fundamental debemos de contestar. Lo sabemos porque no existen datos desde los años 40 que nos puedan decir cómo eran nuestras aguas en esa época, sí, ¿no? O qué abundancia había de estos depredadores. Pero sí tenemos unos modelos naturales impresionantes que son las reservas marinas. Las reservas marinas o las áreas marinas protegidas son como una máquina del tiempo en la cual nos podemos montar y retroceder para ver qué es lo que pasa cuando nuestra actividad cesa. Pues lo que pasa es precisamente que la densidad de estos depredadores aumenta de manera exponencial. De hecho, el último trabajo que hemos publicado recientemente en la Reserva Marina de La Palma, hemos podido comprobar cómo solo protegiendo un área determinada, la Reserva Marina de La Palma en este caso, que es como se llama, hemos recuperado en tan solo 4 años una zona que estaba invadida por los erizos, ahora mismo ya es un algal productivo y que está regenerando todo el ecosistema y, por ejemplo, mejorando la producción de vieiras de la zona, ¿no? En tan solo 4 años. Esto es un hito, es un hecho que solo ha ocurrido aquí en Canarias. El resto del mundo también, pero tardan mucho más. Con la muy buena voluntad de querer controlar el avance de este erizo diadema para intentar controlar su población y que no vayan dejando blanca esa costa, los buceadores, los submarinistas, cada vez que hacían una inmersión, pues comenzaban a matar erizos, a escachar erizos, luego venían los pescaditos, bueno, en fin, que es ya como una dinámica normal, una costumbre, ¿no? Incluso se fomentaba, ¿no?, en los clubes de buceo. ¿Están haciendo bien esas personas que hacen una inmersión y comienzan a escachar erizos? No. No estamos haciendo bien por varias razones. No podemos culpabilizar al erizo que forma estos blanquizales de esta situación. Ya hemos dicho que es la sobrepesca. Es decir, esa es la raíz de la cuestión, del problema. Y eso es lo que tenemos que afrontar y lo que tenemos que arreglar. Como decía Ramón Margalef, un famoso ecólogo catalán, decía que nosotros utilizamos estrategias de pala y escoba. Es decir, conservamos contra natura. Vamos a lo fácil. Lo fácil, por supuesto, es ponernos a matar e intentar recuperarlo, pero intentar recuperar estos blanquizales. De esta forma, debemos desde los datos generar conocimiento, y esto es lo que hacemos los ecólogos marinos. Los buceadores no pueden ejercer de ecólogos marinos. En este caso, los ecólogos marinos, como hemos visto, las reservas marinas funcionan, en nuestros estudios funcionan muy bien para hacer retroceder a estos blanquizales. Y creemos que las matanzas de los erizos, pues lo que está haciendo es empeorar el sistema en muchos casos. Por ejemplo, en zonas que antes eran un blanquizal, ahora son un vergel de algas que atraen a especies que antes estaban dispersas. Esto lo aprovechan los furtivos, por ejemplo, para ir y acabar con estas especies de gran talla que empiezan a aparecer en estos sistemas, ¿no? Los erizos nosotros no podemos actuar como depredadores de los erizos. Tenemos que regenerar a sus depredadores naturales. Los erizos llegan hasta 80 metros de profundidad, tienen larvas de vida libre, es decir, que por mucho que matemos hasta 10, 15 metros de profundidad, desde 15 hasta 50, 60 metros, las poblaciones son tremendas y sus larvas siguen estando por ahí. Es decir, y no podemos seguir actuando como depredadores del erizo. Y creo que matar no es un ejemplo a seguir en conservación marina. ¿Y qué solución proponen para volver a equilibrar esa balanza? La solución que se propone es proteger a estas especies, a estos depredadores específicos, al gallo cochino, al gallo aplomado, al peje perro y también la creación de reservas marinas. La creación de reservas marinas en Canarias tenemos menos del 0,8% de protección de nuestras costas. Y los científicos pensamos, basándonos en nuestros datos, sabemos que el 20%, tenemos que tener protegido hasta el 20% de nuestras costas para mejorar el hábitat, para mitigar los efectos del cambio climático y también para aumentar el turismo de buceo, sobre todo. Un ejemplo claro es, por ejemplo, en la reserva marina de la Restinga, en tan solo en los años que llevaba protegida, el buceo relacionado siempre con la conservación, nos ha dado por unos 900.000 euros al año. Esto ha quedado evidente después de la erupción volcánica que ha sufrido la zona y cómo se ha cambiado por completo la situación. Es decir, conservar es muy rentable y es una herramienta poderosísima que tenemos que utilizar. La tenemos en nuestras manos, pero con el 0,8%, solo, pues... ¿Crees que hay sobrepesca, tanto comercial como deportiva? ¿Se pesca demasiado en las Islas Canarias? Se pesca muchísimo. Fíjate, en los últimos años la pesca recreativa, me gustaría llamarla, porque deportiva para mí esto no es un deporte, y sobre todo en la situación dramática que viven nuestros ecosistemas marinos, llamar a esto un deporte pues me parece un poco... ¿Te refieres al pescador que va a un risco allí, si echa su lance? Sí, nos referimos a eso. Y a los pescadores de arpón también, arpón, a los que utilizan fusiles. Efectivamente. ¿No? En los últimos años, mira, en el 2005 teníamos unas 5.699 licencias de pesca en Canarias, y en tan solo 5 años, en el 2010, tenemos unas 96.000 licencias de pesca, 96, más las 000. Personas que no tienen licencia y van a pescar, ¿no? Entonces, es decir, no tenemos... Actualmente todo el mundo puede hacer en nuestras costas lo que quiera, pero no tenemos cuentas de ahorro. Nosotros no tenemos cuentas de ahorro como son las reservas marinas. Y esto me parece una equivocación. Estamos matando a la gallina de los huevos de oro, ¿no? Claro, sin duda. O sea, podemos hablar de 100.000 pescadores en las Islas Canarias. Más los que no hemos contado y los turistas que vienen sin licencia y vamos. Pensé que se controlaba, o sea, que era un poco... ¿No se daban licencias por dar licencias? Se controla, pero hasta cierto punto. Creo que en Tenerife hay 3 vigilantes para toda la costa, ¿no? La Guardia Civil también controla esto hasta donde pueden ellos, ¿no? Pero somos muchísimos, somos 1 millón de personas ahora mismo, ¿no? Yo creo que uno de los objetivos y soluciones, todas ellas pasan por la divulgación y la difusión de este tipo de problemas, y por eso te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí, para concienciarnos, ¿no?, de que no todo vale con el tema del erizo y con, sobre todo, con generalizando un poco con la conservación de nuestras costas y nuestros mares. José Carlos Hernández, profesor de Biología Marina de la Universidad de La Laguna, muchísimas gracias por haber gracias estado con a nosotros. Ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Galaxias y centellas. Sumérgete en la red y conócenos mejor. www.galaxiasycentellas.com. ¿Sabías que el aire expulsado durante un estornudo sale a una velocidad de 170 kilómetros por hora? Esta sintonía nos lleva al espacio, nos lleva a Gran Canaria, porque desde allí nos atiende nuestro compañero experto en astronáutica, Daniel Marín, del blog Eureka. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Daniel, antes de comenzar, quiero que escuches una cosa. Premio al mejor blog de ciencia, bitácora... Eureka. Muchísimas felicidades, compañero. Muchas gracias. Un premio más que merecido, porque vaya blog que te has currado desde hace muchos años, y bueno, no está mal que te lo reconozcan, ¿eh? Enhorabuena. Sí, ¿no? Y este año además, bueno, todos los años, pero este año en especial la competencia era bastante difícil, ¿eh? Así que bueno, la verdad es que estoy contento, sí. Y bueno, y para coger impulso todo este premio, ¿no? Imagínate. Sí, además creo que, no estoy seguro, pero creo que eres el único canario que ganó el premio Bitácora, si no me equivoco, así que bueno. Pues qué orgulloso estamos de tenerte en este equipo para hablar siempre cada 15 días más o menos de lo que está pasando más allá de nuestra atmósfera. Y más allá de nuestra atmósfera, pues hay como emisarios de la humanidad más allá del sistema solar, ¿no? Sí, bueno, la humanidad ha lanzado hasta ahora 5 naves que van a salir fuera del sistema solar. 4 están en camino, o sea, están en la frontera del sistema solar, y una dejará el sistema solar dentro de bastante tiempo. Por ahora la que está más lejos es la Voyager 1, ¿no? Que está es la que está más lejos, no fue la primera que se lanzó, pero sí es la que va más rápido, a 17 kilómetros por segundo, y por ahora está casi abandonando el sistema solar. Y bueno, en el futuro quizás podremos lanzar otras sondas que adelanten a la Voyager 1 y se adentren en el espacio interestelar, ¿no? Aunque eso todavía queda bastante por delante. Y por cierto, Daniel, yo sé que hablaban de que la Voyager se estaba acelerando, frenando, no recuerdo bien. ¿Qué está pasando con la velocidad de esta sonda? Sí, bueno, había un misterio, pero era con las Pioneer. Las otras dos sondas que también están abandonando el sistema solar, y había una aceleración extraña que nadie conseguía explicar. Y bueno, todavía no se ha explicado del todo, parecía que está actuando una fuerza misteriosa y podría ser ahí, efecto de algún tipo de nueva física, de que habría que cambiar la relatividad o cambiar alguna parte de la física, pero al final los últimos estudios parecen que es algo más sencillo y que se debe al efecto de la radiación infrarroja de la nave, que según cómo refleja en algunas zonas, pues eso acaba afectando a la aceleración total, ¿no? O sea, que al final no hay un misterio ahí muy grande. Parece ser que al final está explicado el asunto. Estupendo. Nos volvemos a nuestro barrio para hablar de Marte, porque por fin ExoMars tiene futuro y vamos a ir de la mano con Rusia para llevar nuestra sonda a Marte. Sí, ExoMars es una misión europea que en principio la tenía que haber hecho la Agencia Espacial Europea con la NASA. Habían acordado lanzar dos naves, una en 2016 y otra en 2018. En 2018 la que lanzan se va a posar en la superficie, pero al final la NASA dejó colgada la ESA, así que la Agencia Espacial Europea ha tenido que buscarse la vida y ha conseguido pues implicar a Rusia, ¿no? Rusia aportará los lanzadores, los cohetes y también varios instrumentos. Entonces, parece ser que a pesar de la crisis, el proyecto ExoMars sigue adelante y tendremos una nave en 2016 y otra en 2018, lo cual es bastante interesante. Acabo de ver, ojeando tu blog Eureka, una entrada súper, muy, muy curiosa, que titulas ¿qué debes hacer si aterriza una nave Soyuz en tu jardín? ¿Y sí, qué debemos hacer? Lo que hay que hacer es llamar en todo caso al 112, ¿no? Porque algo raro está pasando. Eso ante todo. Bueno, era un poquito en plan de broma, claro. Pero bueno, en teoría podría caer una nave Soyuz, porque todo a partir de determinada latitud, pues la nave puede descender, ¿no? Aunque tiene otras zonas de emergencia y que caiga en Canarias, pues sería muy, muy extraño, ¿no? Pero bueno, sí, ahí puse unas cuantas indicaciones para que podamos rescatar a los astronautas incluso. ¿Si cae la nave en mi jardín, la nave es mía? No. Eso no. La nave, la nave y lo que está dentro, salvo los cosmonautas, lógicamente, sí. Es todo propiedad de la Federación Rusa y la legislación internacional lo contempla así. Y de hecho, si nos llevamos algo del interior, pues nos puede caer una buena, ¿no?, a nivel de justicia y además en plan internacional, claro. O sea que hay que tener mucho cuidado con eso. Y nunca, nunca correr hacia la cápsula mientras desciende. Sí, porque una vez que desciende se activa una serie de mecanismos pirotécnicos, que son pequeños mecanismos explosivos para abrir escotillas, para abrir antenas, y si estamos al lado, pues nos puede dar como mínimo un susto o algo más grave, claro. Vaya, pues ya sabemos lo que hay que hacer si nos cae una Soyuz en el jardín. Por eso mejor llamar al 112. Sin duda. Compañero Daniel Marín, reciente flamante premio Bitácora al mejor blog de ciencia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y hasta dentro de 15 días, ¿sí te parece? Venga, pues muchas gracias. Hasta luego, hasta adiós. Hasta luego. www.galaxiasycentellas.com. Galaxias y Centellas continúa en la red. Fotos, noticias, podcasts, blogs. www.galaxiasycentellas.com. Solo apto para curiosos. ¿Por qué las vacas dan más leche si les pones un nombre? ¿Por qué los pájaros carpinteros no sufren dolor de cabeza? ¿Será verdad que los arenques se comunican mediante flatulencias? ¿Y que a los mosquitos les gusta el olor a queso? ¿Y a quién se le ocurre plantear todas estas cuestiones? Pues todo esto, aunque parezca raro, también es ciencia. Ciencia trope. Porque no siempre nos salen las cosas como nos gustaría. Y con esta sintonía y con su energía habitual y con su materia habitual también, tenemos al teléfono a Natalia Ruiz, compañera. Buenas tardes. Compañero, cuánto placer, qué alegría más grande. ¿Cómo estás en Madrid? Helada. Helada, pues sí. No te digo más palabras más profundas porque... con mucho frío, vamos. Uy, qué frío. Bueno, aquí con algo más de calor, pero con mucha lluvia. Ajá. No sé qué es mejor. Bueno. Natalia, nos vas a hablar de un premio Nobel que solucionó el problema capilar, si no me equivoco, de un pueblo entero. Sí, señor, sí, señor. Pues resulta que si pusiéramos ahora música de misterio, la ponemos tú y yo. Sí. De violines, así de... Bueno, tú imagínate un pueblecito que se llama Anderslut, no sé si se pronuncia así, en Suecia, ¿no? Donde de golpe sus rubios, rubiascos habitantes empiezan a tener el pelo verde. No me digas. Así me gusta, así me gusta. Qué placer. El pelo verde, imagínate. Bueno, pues esto, en realidad, pues despertó la inquietud de mucha gente del pueblo. Porque dijeron, mira, sabemos que antes, cuando la gente trabajaba el cobre o determinado tipo de metales, se les ponía el pelo verde. Entonces se asustaron y dijeron, vamos a ver qué pasa en este pueblo. El pelo verde, sí. Pues efectivamente, pues nuestro amigo Johan Peterson resolvió el enigma. Se puso primero a analizar el agua del pueblo y, oh sorpresa, no había nada fuera de lo normal. Los contenidos de cobre eran los mismos que los que hay muestras de agua de cualquier sitio. No estaban dentro de la normalidad. Pero dijeron, pues vamos a probar en las casas de las personas que se han quejado y que se le ha puesto el pelo verde. Y allí estaba la sorpresa, querido amigo Juanjo. Tenían unos niveles de cobre 4 veces superiores a las concentraciones normales. 4 veces. Sí, y no me preguntas por qué. Sí, ¿por qué? Pues todas estas personas a las que se le había puesto el pelo verde, resulta que vivían en casas nuevas. Ajá. Cuyas tuberías de cobre no estaban revestidas igual como se suele hacer. Y aunque no entraba dentro de un, digamos, de límites peligrosos, lo que ocurría es que durante la noche el agua que se quedaba en las tuberías de cobre, nuevas, nuevecitas, pues a la mañana siguiente, esa alta, por lo visto, acidez, combinada con la temperatura a la hora de calentar el agua cuando te vas a duchar por la mañana, hacía que subiera esa cantidad de cobre, ¿no?, acumulado, y al calentarse, pues, tuviera todavía más efectividad en combinación, pues, con la queratina del pelo o con lo que fuera. Claro, porque no es que estuvieran intoxicados por cobre, no es porque la bebieran, sino de ducharse. Efectivamente, anda, querido amigo. Y además no los niveles no eran lo suficientemente agudos o graves o grandes o de niveles elevados como para provocar intoxicación, pero sí que en combinación con el con la temperatura y a lo mejor no sé si algún champú, ya no sé si había algún tipo de combinación química especial, pero se les ponía el pelo verde. ¿Y eso sería? ¿Sabes qué pasa? Sí. Que si tú eres alemán de pelo oscuro no te enteras. Claro. O solo sueco, a los en rubios. Este caso. Claro, solo se daban cuenta los rubiascos, como era en Suecia, en Suecia iba. En Suecia, ¿no? En Suecia. ¿Y eso se les va de alguna manera? ¿Se les fue? Pues no, por lo visto te tienes que lavar mucho el pelo. Además, hay una cosa curiosa porque dice que las personas que tenían el pelo más verde eran adolescentes y mujeres jóvenes. ¡Chan, chan, chan! ¿Qué pasa, que el resto no se ducha? Pues no lo sé. Claro, pues y, yo bueno, me hago esa pregunta. Pero mira, una cosa te voy a decir, también. Sí. Si esos científicos vinieran a Tenerife o a Gran Canaria sobre el mes de febrero, verían a mucha gente con el pelo de color, ¿Sí? El carnaval, digo. ¿De qué color? ¡Ah! De colorines, o sea que sí, habría que estudiarlo también. Ahí hubo un problema paralelo para solucionar esto. Sí. Esto era o mudarse, ¿no?, de casa, o cambiar las tuberías, o conformarte con tener el pelo verde, o ducharte con agua fría. O con un gorro. O si eres un poquito listo, deja correr el agua que sale al principio, deja correr unos minutillos para que el cobre residual se vaya y ya está. Por cierto, buscando noticias relacionadas con el tema del pelo verde, me encontré una que me hizo mucha gracia. El bombero Juan Manuel López acudió al Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo para cubrir la visita de Doña Sofía con el pelo teñido de color verde. ¿Y a qué no sabes qué pasó? No. Pues que lo multaron. ¿Lo multaron? Lo sancionaron por ir con el pelo verde. Anda. Así que a los suecos no sé yo qué les harían. Uf, lo echan. Igual el alcalde les puso una multa. Oye tú, indecente, que vas con el pelo verde. La intolerancia es así. Compañera Natalia Ruiz, hasta la próxima semana, si no la siguiente ya, Compañero Juanjo, ten cuidado cuando te duches con el agua caliente. Cuidado con el cobre. Eso. Hasta luego, adiós. Chao. Tecnología, y si hablamos de tecnología tenemos que tener al teléfono a nuestro compañero Gregorio de la Fuente del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Juanjo. Hola, Gregorio. Me acaba de llegar un WhatsApp. Todos ya tenemos un WhatsApp, los usamos, es gratuito, a veces abusamos de él, hacemos grupos, mandamos vídeos, audios, bueno, ya prácticamente todo el mundo tiene WhatsApp, pero no solo de WhatsApp vive el hombre, porque hay empresas competidoras, y hoy queríamos hablar de esas otros, de esas otras empresas, de esos otros proyectos, programas que quieren hacer la vida imposible al WhatsApp. O sea, que ya conocemos el WhatsApp, no lo explicamos, y hablemos de la maraña de empresas que quieren hacerse con ese hueco empresarial. Bueno, pues hay muchísimas aplicaciones de lo que se llama mensajería instantánea, también se le conoce como servicios de comunicación enriquecida, por aquello de que podemos mandar, claro, fotos o algún emoticono. Y como tú dices, ahora en el mundo y en España quien domina es WhatsApp. Bueno, tampoco es todo el mundo, porque en España son 10 millones de usuarios, así que hay 30 y pico que todavía no tienen la condena del WhatsApp y el stick de ha llegado o no ha llegado. Pero últimamente, sobre todo una de ellas, una de esas competidoras, pues en las últimas semanas parece que se está haciendo un hueco. Tú sabes que estas cosas de la tecnología y las aplicaciones pues son así por modas. Y entonces es Line, es una nueva aplicación también de mensajería instantánea. En este caso es japonesa. Cuentan que apareció pues cuando el famoso terremoto de marzo del 2010, pues unos trabajadores para poder seguir comunicándose, pues crearon esta aplicación. La verdad es que tiene bastantes cosas a favor, bastantes cosas que pueden, yo no voy a decir por fin, porque no me lleva nada contra WhatsApp, pero sí que aparezca una aplicación que compita con ella, aparte de poder mandar las fotos, mandar los vídeos o las notas de audio, de sonido, que es lo que podemos hacer con el WhatsApp. Esta parece que está ganando terreno por varias características. Una es que, por fin, y yo no he entendido nunca cómo WhatsApp no lo ha hecho, por fin ha creado un programa para instalarlo en los ordenadores. Tú podías comunicarte con el móvil, pero claro, llegabas al ordenador y tenías que ir al móvil a mirar los mensajes, cuando pues en el ordenador tienes el teclado y todo, y muchas veces lo tenemos al lado y es más cómodo utilizar el ordenador. Tiene una aplicación para tanto para Windows como para Mac. Y además, estéticamente parece más animada. Tiene, aparte de los emoticonos que utilizamos para no tener que escribir, para escribir menos todavía, pues tiene lo que llama stickers, que son unos dibujos de una estética así un poquito manga, con montón de caras, de figuras, de animales. Parece que por aquí va a ir, porque la aplicación, hay que decirlo, es gratuita. Importante, eso es muy importante. Sí. Tanto mandar los mensajes como descargártela, WhatsApp, por ejemplo, para iPhone no. Bueno, pues parece que el mercado, o cómo van a ganar dinero, pues parte va a ir por aquí, con ampliaciones de estos emoticonos. También permite mandar tarjetas de felicitaciones, pues de Navidad, de cumpleaños, así que suponemos que irá sacando pues las tarjetas para el verano y pues por un euro me las descargo. Y luego permite algo que tampoco permite WhatsApp, que es la llamada de voz. No solo mandar el audio, sino llamar por teléfono, entre comillas, porque hay que recordar que todas estas aplicaciones utilizan la red de datos, la red de Internet. Así que, pues para aquellos que por cualquier cosa no quieran utilizar WhatsApp, o cuando se caiga WhatsApp, que a veces pasa, pues tienen esta otra posibilidad. Hay muchas otras más. Este mismo miércoles conocíamos que Movistar, Vodafone y Orange, las tres grandes de la telefonía en España, pues también van a lanzar una aplicación que se llama Join, con J, Join sería. Ajá. En este caso, ¿qué ventaja tiene? Pues que no estamos mandando nuestro mensaje a un servidor externo, sino que lo hacemos dentro de nuestra propia compañía más cercana, y parece que tiene pues un poquito más de seguridad. Hablábamos el otro día, pues cuando mandamos un WhatsApp va a unos servidores de WhatsApp que recogen el mensaje y lo vuelven a enviar. Sí. En este caso quedaría dentro pues de estas tres grandes compañías que se han puesto de acuerdo en esto. Como digo, hay muchísimos. También BlackBerry tiene su propia aplicación. Mac también tiene su sistema de... Su eMessage, pues sí, eMessage tiene también su... Pero claro, estas aplicaciones tienen el inconveniente de que es solo para aquellos que tengan esa ese aparato. Yo creo que el Line puede hacer, ya tiene 75 millones de usuarios, la mitad de ellos en Japón, a nivel mundial, pero se está poniendo de moda, y en estas cosas de las mensajerías, pues va mucho por modas, y además, solo pues si nos lo descargamos, vemos los amigos y los contactos, automáticamente nos aparece quién lo tiene. Tú no, ya he visto que no vas a dar el paso, pero bueno, es otra posible aplicación que parece interesante. Yo creo que no sabremos si desbancar, porque claro, WhatsApp lleva millones de usuarios de ventaja, pero parece que aunque sea solo por hacerse el moderno, parece que sí que puede tener juego. Has nombrado lo de los stick, famosos stick verdes de WhatsApp. ¿Se puede confirmar que, porque esto, hay parejas que han roto por esto, cuidado, el doble stick confirma que llega el mensaje o no? ¿Qué? Confirmo confirma, y WhatsApp tuvo incluso que emitir un comunicado. Lo único que dice es que ha llegado al otro equipo, o sea, al otro teléfono móvil. Que le haya hecho caso ya es otra historia. Hay mucha gente que se enfada, incluso, oye, has tardado en contestarme cuando sé que te ha llegado. También WhatsApp hace poco, por lo menos para su aplicación en iPhone, permitió que no se viese cuál era la última hora de acceso, porque un amigo tuyo miraba y sabía cuándo es la última vez que habías consultado el WhatsApp. ¿Qué hacías tú a las 3 de la mañana con el WhatsApp? Mirando un WhatsApp, pues eso, si todavía fuese sábado, pero entre semana, pues parece, por lo menos en iPhone, no sé, creo que no en otras plataformas, pero en el iPhone sí que se puede desbloquear, o sea, y no permitir que vean cuándo es la última vez que lo has hecho. Entre otras cosas, eso da comodidad, porque sí que es verdad que al ser gratuito, incluso en el ámbito de la empresa, pues utilizan esa aplicación, y hay que recordar que, claro, tú lo puedes utilizar no solo para la empresa, sino para tu uso personal. Y también hay quien dijo que cuando quitaron la posibilidad de ver la última hora a la que te habías conectado, esa era la gracia propia del WhatsApp. No lo veo yo, bueno, por dónde, no sé por pero dónde. Bueno. ¿Y el Line tiene también esos sticks? ¿Tiene ese tipo de información de recibido, acuse de recibo? Tiene la posibilidad de saber incluso si el otro está conectado en ese momento, es decir, si la conversación puede ser fluida, es decir, ver que está ahí, que sí que lo tiene el WhatsApp, pero no parece que tenga, por lo menos de fábrica, no tiene esa posibilidad de saber hasta el último segundo dónde ha estado la persona. Sí que tiene incluso algo parecido, un poco así escondido, como un muro en el que tú puedes no decirle a nadie, sino a todo el mundo, algo parecido a lo que sería el Facebook o el Twitter, ¿sí? Pues tiene esa posibilidad también. Pero como digo, pues es algo, le gana en estética, sí que es verdad que es más bonito, y eso poder compartir. Bueno, puedes modificar las fotos, bonito, personalizarlas, no tener que ir a una aplicación externa. Tiene su gracia, y como es gratuito, pues lo probamos, vemos que amigos ya lo tienen. Y si no, lo borramos. Y si no, lo borramos. Eso es. Gregorio de la Fuente, del Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología en Gran Canaria, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y presentarnos a estos competidores alternativas al WhatsApp. Gracias. Un saludo a todos. Hasta luego. Adiós. Llegamos al final del programa, en el que les hemos hablado de un gran censo de estrellas que ha realizado el Gran Telescopio Canarias, del problema del erizo de Dema en estas islas. También hemos respondido a algunas preguntas que nos sugiere cada semana Aida Martínez. Hemos conocido cómo unos científicos han solucionado el problema capilar de un pueblo entero. Daniel Marín, con sus noticias de tecnología, y ahora lo acaban de escuchar, hemos conocido qué alternativas hay en Internet para el WhatsApp. Finaliza, digamos, la versión radiofónica de Galaxias y Centellas, porque durante toda la semana, y ustedes lo saben bien, seguimos muy activos en Internet, en nuestra página web galaxiasycentellas.com, en Facebook y en Twitter.